I raise the wall, and I will be the one to knock it down. Reach out for me. Buenas noches, estáis escuchando los capítulos prohibidos de Corintellado. Estáis en Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM. Hoy es viernes 9 de septiembre y hace bastante calor. Un aire de sur en la calle que no parece de estas fechas. Bye. Mis amables amigas, ya se ha dicho mucho de las burlas hechas por las mujeres a los hombres. Quiero contaros una que un hombre hizo a una mujer, no porque me proponga censurar lo que el hombre hizo ni afirmar que la mujer no lo mereciera, sino para alabar al hombre y reprochar a la mujer, y para mostrar que también los hombres saben burlar a quien cree burlarlos. Si bien, si más propiamente he de hablar, lo que he de contar no debiera llamarse burla, sino mérito, porque la mujer debe ser honestísima y conservar su castidad como su propia vida, sin por razón alguna contaminarla. Y aunque ello, por nuestra fragilidad, no sea posible del todo, no obstante merece el fuego la que por dineros delinque. En cambio, pecar por amor, cuyas fuerzas grandísimas se conocen, es digno del perdón de un juez no demasiado rígido, como pocos días ha nos mostró Filostrato. Empiezo, pues. Había en Milán un soldado tudesco llamado Gulfardo, hombre de pro y muy leal a quienes servía, lo que rara vez suele verse en los tudescos. Y como devolvía con gran fidelidad los dineros que le prestaban, podía encontrar muchos mercaderes que con corto rédito cualquier cantidad de dinero le hubiese dado. Puso Gulfardo, hallándose en Milán, su amor en una mujer bella llamada Ambrosia, que era esposa de un rico mercader que tenía por nombre Guasparruolo Cagastracho, muy conocido y amigo del soldado. Y amando este discretamente a la mujer, sin que el marido lo notara, un día le mandó recado y le pidió que cortésmente le hiciera merced de su amor, porque él por su parte estaba presto a hacer lo que ella pidiese. La mujer, tras muchos parlamentos, vino a esta conclusión, que haría lo que Gulfardo quisiese con dos condiciones, una, que nadie lo sabría, y otra, que necesitando para una cosa suya 200 florines de oro, él, que era hombre rico, debía dárselos, tras lo cual la tendría siempre a su servicio. A saber Gulfardo la codicia de aquella mujer, indignóse de la bajeza de la persona a quien siempre tuviera por buena, y casi en odio mudo mudó su ferviente amor, y resolviendo burlarla, le mandó decir que de buen grado haría eso y todo lo demás que a ella le plugiese, y que le avisara cuándo podía visitarla, que él le llevaría los dineros, sin que nadie supiera nada, salvo un compañero suyo a quien tenía mucha confianza y que siempre andaba en todo con él. Contentóse mucho la mala mujer al saberlo y envió decir a Gulfardo que Guasparruolo, su marido, debía en corto término ir a Génova para sus negocios, y entonces ella la avisaría y llamaría. Gulfardo, pues, cuando le pareció oportuno, vio a Guasparruolo y le dijo: «Necesito hacer cierto trato para el que me faltan 200 florines de oro. Quiero que me los prestes con el interés que me prestas los demás». Guasparruolo accedió y le entregó sin más el dinero. Y de allí a pocos días se fue a Génova, como la mujer le había dicho, y ella mandó a Gulfardo que acudiese y le llevase los 200 florines de oro. Gulfardo, con su compañero, fue a casa de la mujer y la halló esperándole, y en presencia de su compañero le puso en mano los florines y dijo: «Tomad, señora, estos dineros y dádselo a vuestro marido cuando regrese». La mujer los tomó sin comprender por qué Gulfardo hablaba así, aunque pensó que lo hacía para que el otro no entendiese que le pagaba, y dijo: «Con gusto, mas quiero contar cuántos son». Y los derramó sobre una mesa y encontró que estaban los 200. Y muy contenta los guardó, y llevó a Gulfardo a su alcoba y con su persona le satisfizo, no sólo aquella noche, sino que otras muchas, hasta que volvió su marido de Génova. Y al volver, Guasparruolo fue a ver Gulfardo ahora en que encontrara con él a su mujer, y en presencia de ésta le dijo: «Guasparruolo, los dineros, esto es, los 200 florines de oro que me prestaste, no me fueron precisos, por no hacerse el trato para el cual te los pedí, y así se los devolví a tu mujer aquí presente, que de ello dará razón». Guasparruolo preguntó a su mujer si los había recibido. Ella comprendió entonces el porqué del testigo. No acertó a negar, sino que dijo: «Es verdad, pero no me había acordado de decírtelo». Dijo entonces Guasparruolo: «Estoy satisfecho, Gulfardo, e id con Dios, que ya destruiré vuestro recibo». Marchóse Gulfardo y la mujer quedó muy airada, y dio al marido el deshonesto precio de su culpa, y así el sagaz amante gozó sin coste de la avara mujer. Estáis escuchando los capítulos prohibidos de Corintiado, un programa de literatura y música. Bellas mujeres, se me ocurre narrar un cuentecillo relativo a las personas que de continuo nos ofenden sin poder ser ofendidas por nosotros, es decir, a los curas, quienes blandiendo la cruz sobre nuestras mujeres más imaginan haber ganado perdón de culpas y penas cuando a una consiguen debajo que sin ganado perdón de culpas y penas cuando consiguen debajo que si de Alejandría trajesen al soldán atado a Aviñón, lo cual hace que los cuitados seculares, que no menor mujeres, menguemos nuestras iras en sus madres, hermanas, amigas e hijas. Y quiero en fin relataros un amorío campesino más de risa por su conclusión que largo en palabras, y del cual podréis sacar como fruto el que no siempre a los curas hay que creerles. Digo pues que en Barlungo, villa no lejana de aquí, como todos sabéis o podéis haber oído, había un excelente sacerdote, hombre gallardo y muy al servicio de las mujeres. Y él, aunque no supiese mucho de letras, los domingos, al pie de un olmo, con muchas y santas palabricas, recreaba a los aldeanos, y aún con más gusto a las mujeres. Cuando ellos iban a algún sitio, en sus casas visitaba, llevándoles bollos de Pascua y agua bendita, y algún cabo de vela, amén de echarles su bendición. Y ocurrió que entre las feligresas que le habían gustado, hubo una que le agradó más que ninguna. Llamábase Buencolor, y era esposa de un labrantín que se hacía llamar Ventivegna del Mazo. Era la tal una campesinota morenaza y bien patada, y sabía moler como la primera, y además tocaba como nadie el címbalo, y cantaba aquello de corre por el cauce del agua, y dirigía los bailes aldeanos si menester era, y con más garbo que vecina alguna, por cuyas cosas el señor cura se aficionó mucho a ella, y por ella andaba loco y no perdía ocasión de procurar encontrarla. Cuando los domingos por la mañana la sabía en la iglesia, entonaba el Kyrie y el Santus, mas pareciera en verdad un asno rebuznando. En cambio, si no la veía, cantaba de cualquier modo y por salir del paso. Con todo, también se manejaba que Ventivegna del Mazo no reparaba en nada. Y para mejor conseguir la intimidad de la señora Buencolor, solía agasajarla de vez en cuando, remitiéndole ora algunos ajos frescos que cultivaba en un huerto trabajado por él mismo y que pasaban por los mejores de la comarca, o bien un canastillo de guisantes o algunas brevas. Y si se presentaba ocasión, la miraba pícara y amorosamente. Mas ella era tan arisca que siempre fingiendo no verle, íbase volviendo la cabeza a otro lado. Mas ocurrió una vez que el sacerdote, cierto mediodía, andaba por el campo y encontró a Ventivegna del Mazo con un jumento cargado y hablándole le preguntó a dónde iba. A lo que Ventivegna respondió: «En verdad, señor Mosén, que voy a la ciudad para cosas mías. y estas llevo a Mr. Bonacorri de Ginestreto, que me ayuda para no sé qué que me ha pedido, sobre una comparecencia de cosas del parentorio, siendo su procuradorero juece del caso. Bien haces, hijo, recibe mi bendición y vuelve pronto, y si ves a Lapucho o a Naldino, diles que no olviden enviarme aquello que necesito para mis mayales. Bentivegna dijo que así lo haría y marchó hacia Florencia. Pensó el cura que era ocasión de ver a buen color y probar fortuna, y sendero adelante fue a casa de ella y entrando dijo: «Buenos días, nos dé Dios, ¿quién hay aquí?». Buencolor, que estaba arriba, respondió al oírle: «Bienvenido seáis, mas ¿cómo andáis de paseo con este calor?». «Así Dios me valga como venía a pasar algún rato contigo, porque he visto a tu hombre irse a la ciudad», respondió el sacerdote. La mujer bajó y sentóse y comenzó a escoger simientes de color que días atrás había recogido su marido. «¿Qué, Buencolor, piensas siempre hacerme morir de este modo?», dijo el cura. «¿Qué os hago yo?», preguntó Buencolor. «Nada me haces, pero no me dejas hacerte lo que yo quisiera, y Dios mandó». Dijo Buencolor: «Andad, andad, esas cosas hacen los curas». «Sí hacen, y mejor que los otros hombres, ¿por qué no? ¿Y sabes por qué? Porque siempre trabajamos a la hora de la cosecha. Y además, no irá esto mal a tu bolsa si te estás quieta y me dejas hacer». «¿Qué bien podría hacer esto a mi bolsa si todos los curas sois más mezquinos que el diablo?», dijo Buencolor. «Yo no lo soy. Pide lo que quieras, un par de zapatos o una pañoleta de estambre o una cinta o lo que gustes». Dijo Buencolor: «No soy de esas, hermano, pero si tanto me queréis, ¿por qué no me hacéis un servicio y os complacéis entonces?». «Di lo que quieras y complacerlo haré», ofreció el cura. Buencolor repuso: «Me conviene ir el sábado a Florencia a vender la lana que he hilado y a recomponer mi uso. Y si vos me prestáis 5 liras, que sé que las tenéis, recogeré en casa del usurero mi sayo, escurilla y el mandil de los días de fiesta que llevé en mi boda, porque ya veis que como estoy no puedo ir al lugar santo ni decente, pues que eso me falta. Y después haré lo que vos queráis». Repuso el cura: «Así Dios me dé buen año como no llevo las liras encima, pero si quieres antes de que llegue el sábado haré de buen grado lo que me pides». «Sí», dijo Buencolor, «todos sois grandes prometedores y después no cumplís nada. ¿Creéis que me vais a hacer lo que a la viliuza, que se quedó con las promesas? A fe que no, que ella se ha hecho por eso ramera. Si no tenéis las liras, id a buscarlas». «No me harás», dijo el cura, «ir ahora hasta casa. Ya ves que ha querido la suerte que no haya aquí ahora nadie, mientras cuando yo tornara quizás hubiere quien me estorbare. Ni creo que sea para mí mejor ocasión que ahora». «Bueno, si queréis ir, id, y si no, quedaos», dijo ella. Viendo el cura que ella no estaba presta a nada, si no era salvum me fac, y resuelto por su parte a obrar sine custodia, dijo: «Puesto que no crees que te las traigan, para probarte si te dejaré en prenda mi tabardo azul». «¿Qué vale ese tabardo?», preguntó Buencolor. «¿Cómo que vale? Es de paño flamenco y aún mejor, que por mejor lo tienen muchos en el pueblo, y no hace aún 15 días que el Otto el prendero me cobró por él 7 libras, y todavía salí ahorrando 5 sueldos, según me dijo Buglietto, que sabes que entiende de paños». «Sí», dijo Buencolor, «así Dios me ayude que no lo hubiera creído, mas dádmelo acá primero». El mosén, que ya tenía cargada la ballesta, quitóse el tabardo y se lo dio, y ella, después de guardarlo, dijo: «Ea, vamos al granero, que allí no sube nadie». Y así hicieron. Y el cura, con muy dulces besucones y haciéndola parienta de Mícer Dios Nuestro Señor, largo rato se solazó con ella. Marchóse luego en sotana, como quien viene de bodas, y se volvió a casa. Y allí, pensando que todos los cabos de vela que al año recogía de ofrendas no valían ni la mitad de 5 liras, le pareció haber obrado mal, y arrepintióse de haber dejado el tabardo, y empezó a pensar en el modo de recobrarlo de balde. Y como era maliciosillo, dio enseguida en cómo podía recuperarlo sin costo. Y al día siguiente, que era fiesta, mandó al rapaz de un vecino a casa de buen color, rogándole que le prestase el mortero de su almirez, porque aquella mañana almorzaban con él Virgucho, Del Pocho y Nuto Blugrietti, y quería preparar una salsa. Buencolor se lo mandó, y a la hora del almuerzo el cura esperó a que Buencolor y Ventivegna del Mazo empezasen a comer, y cuando calculó que ya habrían empezado, llamó al monaguillo y le dijo: «Lleva este mortero de almirez a Buencolor y dile: dice el mosén que muchas gracias y que le enviéis el tabardo que él os dejó en prenda de esto». Fue el monago a casa de Buencolor con el almirez y le encontró la mesa con Ventivegna almorzando. Y dejando en la mesa el mortero, repitió las palabras del cura. Buencolor, al oír hablar del tabardo, quiso replicar, pero Ventivegna de mal talante dijo: «¿Con qué pides prenda al mosén? Voto a Cristo, que me vienen ganas de darte un gran torniscón. Ea, devuélvelo pronto, así tiña te salga, y guarda de que dialante, aunque el asno te pida, por no decir otra cosa se lo niegues». Buencolor se levantó refunfuñando y alzó la tapa del arca y dijo al monaguillo: «Di así al mosén de mi parte. Dice Buencolor que quiera Dios que no volváis a hacer salsa en su mortero, que para honrarlo ya bastó una vez». El mónago se fue con el tabardo y dio el recado, y el cura, riendo, dijo: «Dile, si la ves, que si no me presta el mortero de almirez, yo no le presto la mano del mismo, y váyase lo uno por lo otro». Creyó Ventivegna que su mujer había hablado así por su reprensión y que no cuidó de ello, pero Buencolor estuvo airada con el cura hasta la vendimia. Mas entonces amenazóla el cura con hacerle entrar en la boca de Lucifer el mayor, y por temor accedió ella a subir al granero, y con mosto y con castañas calientes entendiéronse los dos, y muchas veces se refocilaron, y a cambio de las 5 liras el sacerdote hízole tocar su címbalo y extraerle sonidillos, y ella se sintió contenta. Happy and nobody to blame. estáis en el 107.3 de la FM. Esto es Radio Cucaracha. Nuestra ciudad, que siempre hubo de cosas varias y gentes insólitas, ha sido abundante. Hubo, aún no hace mucho tiempo, un pintor llamado Calandrino, hombre simple y de raras costumbres, el cual pasaba la mayor parte de su tiempo con otros dos pintores llamados Bruno y Bulfamaco, hombres muy sociables, además de sagaces y avisados. Trataban con Calandrino porque su simplicidad solía producirles regocijo. Había también entonces en Florencia un mancebo muy placentero y astuto, y diestro en cuanto quería hacer, al que llamaban Maso del Sagio. Habiendo éste oído algunas cosas de la poca mollera de Calandrino, resolvió deleitarse con sus ocurrencias, haciéndole alguna mofa o llevándole a creer alguna cosa extraña. Y encontrándole un día en la iglesia de San Juan, y viéndole atento a mirar las pinturas y esculpidos del tabernáculo que hay encima del altar de dicha iglesia, y que no hacía mucho que había sido puesto allí, pensó haber encontrado lugar y momento de cumplir su intención. Informó a un compañero suyo de lo que se proponía hacer, y los dos se acercaron a donde a solas estaba Calandrino, y fingiendo no verle, comenzaron a razonar de la virtud de las distintas piedras, de las que hablaba Maso tan autoritariamente como si fuese un solemne y gran lapidario. Puso oído Calandrino a aquellos discursos y parecióle que no eran secretos. Tras un tiempo levantóse y se unió a los platicantes. Mucho agradó ello a Maso. Siguió éste sus palabras y Calandrino le preguntó dónde se encontraban piedras de tan rara virtud. Maso repuso que la mayoría procedían de Berlinzón, en la tierra de los vascos, en un país llamado Bengodi, lugar en el que se atan las cepas con salchichas y donde por dinero se compra una cosa y de añadidura un pato. Y hay allí una montaña de queso parmesano rallado, en el cual solo hay gentes ocupadas en hacer macarrones y pastas, para cocerlos en caldo de capones. Y luego lo echan todo abajo, y quien más cogía, más tenía. Corría al lado un arroyo de vino pardillo, del mejor que se bebe sin tener dentro gota de agua. «Oh», dijo Calandrino, «buen país es ese. Pero dime, ¿qué se hace con los capones que esa gente cuece? Los vascos se los comen». «¿Has estado tú allí alguna vez?», preguntó Calandrino. «Sí, he estado alguna vez». «Y aún mil», repuso Maso. ¿Y cuántas millas dista eso? Hay hasta más de millanta, que toda la noche canta. Dijo a esto Calandrino, debe de estar más allá de los Abruzos. Un tántico más allá, respondió Maso. El simple Calandrino, viendo a Maso decir aquellas palabras sin reír, diole tanta fe como la verdad más manifiesta, y dijo, muy lejos está eso para mí, pero si más cerca estuviese, te digo que alguna vez iría allá contigo, aunque no fuese más que para ver llover esos macarrones y hartarme de ellos. Pero dime, así Dios te bendiga, ¿no hay en este país ninguna de esas piedras de tal virtud? A lo que Maso repuso, sí, Dos clases de piedra de grandísima virtud se encuentran aquí. Unas son las de Settignano y de Montichi, en virtud de las cuales, cuando se maquilla, se hace la harina, y por eso se dice en esas regiones que de Dios viene la gracia y de Montichi las muelas. Pero como de ese hay gran cantidad, son poco apreciadas, como pasa con las esmeraldas, de las que existen montañas más altas que Monte Morelo, y que relucen de noche como Dios sabe. Y has de saber que quien tallase bien las piedras de amolar y engastase en anillos y las llevara al soldán, recibiría todo lo que quisiera. La otra piedra que digo es eso que los lapidarios llaman helistropías, piedras de gran virtud, que quien las lleva encima, mientras las tiene, no es de ninguna persona, visto donde no está. Grandes virtudes son esas. ¿Y esa segunda piedra dónde se halla?, preguntó Calandrino. A lo que repuso Maso que en el Mugnone se solían encontrar. ¿De qué color es la tal piedra y qué tamaño tiene? Las hay de varios tamaños, unas mayores y otras menores, mas todas son de un color similar al negro. Calandrino, habiendo anotado en su mente todas estas cosas, fingió tener que hacer y se propuso buscar aquella piedra, pero resolvió no hacerlo sin avisar a Bruno y a Bufalmaco, a quienes muy particularmente estimaba. Dióse pues a buscarlos para que sin demora y antes de que nadie se les anticipase fuesen en pos de la preciosa piedra, y todo el resto de la mañana consumió en tratar de hallarlos. Al fin pasaba ya la hora de la nona. Recordando que ambos trabajaban en el monasterio de las monjas de Faenza, dejó todas sus ocupaciones y casi corriendo, a pesar del grandísimo calor, fue a buscarlos. Y llamándoles les dijo así: «Compañeros, si me creéis, podemos hacernos los hombres más ricos de Florencia, porque he oído a un hombre digno de fe que hay en el Mugnone una piedra que hace invisible a quien la lleva encima, por lo que me parece que nosotros, sin dilación, debemos ir a buscarla, antes de que otro se nos adelante. La encontraremos con certeza, porque yo la conozco, y una vez hallada, ¿qué más tenemos que hacer sino echarnos a la escarcela e ir a las mesas de los cambistas, siempre llenas de florines y de moneditas de plata, y coger lo que nos antoje? Nadie nos verá, y podremos así enriquecernos repentinamente sin andar todo el día embadurnando muros como los limacos». Al oírle, Bruno y Bufalmaco empezaron a reír para sí, y mirándose pusieron traza de maravillarse mucho y alabaron la opinión de Calandrino. Preguntó a Bufalmaco qué nombre tenía aquella piedra. A Calandrino, que era hombre de tosca mollera, se le había ido de la cabeza el nombre, mas respondió: «¿Qué importa el nombre si sabemos su virtud? Me parece que sin más deberíamos ir a buscarla». «¿Y cómo es?», preguntó Bruno. Dijo Calandrino: «Las hay de varias hechuras, pero son todas casi negras, por lo que entiendo que debemos recoger todas las que negra veamos hasta que demos con ella. Y para no perder tiempo, vayamos». «Espera», dijo Bruno, y hablando a Bufalmaco dijo: «Me parece que Calandrino habla bien, pero no juzgo que esta sea hora oportuna, porque el sol está muy alto y da de lleno en el Mugnone, y abrasa todas las piedras y las hace parecer blancas a todas. De modo que más valdría ir por la mañana, antes de que el sol las emblanquezca, y además mucha gente hay por diversas razones, sobre todo hoy que es día laborable, en el Mugnone. Y si nos vieran, podrían adivinar lo que hacemos y hacerlo ellos también, y pudiera la piedra venirles a las manos, y habríamos así dado golpe en vago. Paréceme a mí, si os parece a vosotros, que esta obra debe hacerse muy de mañana, porque entonces las piedras negras se distinguen mejor que las blancas, y además hemos de ir en día de fiesta, para que no haya quien nos vea». Alabó Bufalmaco la opinión de Bruno, y Calandrino abundó en ella, y dispusieron que a la mañana del domingo siguiente irían los tres en busca de la piedra. pero Calandrino les rogó sobre todo que no hablasen de aquello con nadie, ya que a él se lo habían confiado en secreto, y una vez que de esto discurrieron, les contó lo que oyó del país de Bengodi, afirmando que era verdad. Calandrino marchó, los otros dos acordaron lo que debían hacer, y Calandrino esperó con afán la mañana del domingo, la cual venida se levantó con el alba y llamando a sus compañeros salieron por la puerta de San Galo y llegaron a Muñone. Empezaron a errar por allí en busca de la piedra. Iba Calandrino como más ahincando delante y siempre que veía alguna piedra negra la cogía y se la guardaba en el seno. Los compañeros le seguían y de vez en cuando recogían alguna. Pero Calandrino, antes de mucho andar, tenía todo el pecho lleno de piedras, y así, alzándose las faldas de la sobrevesta, que no era la flamenca, hizo de ellas amplio delantal y las llenó de piedras. Y luego hizo lo mismo con la capa y también de piedras la llenó. Y viendo Bufalmaco y Bruno que la hora del yantar se aproximaba, y que estaba Calandrino muy cargado ya, dijo Bruno a Bufalmaco: ¿dónde está Calandrino? Bufalmaco, volviéndose y mirando a un lado y a otro, dijo: no sé, mas a poco que iba delante de nosotros. Poco hará que tengo para mí que debe ahora estar en su casa almorzando, y nos ha dejado en la faena de andar buscando piedras negras por el Mugnone. Bien ha hecho, dijo a esto Bufalmaco, burlándonos y dejándonos, ya que tan necios fuimos que lo creímos. ¿Quién hubiera sido tan necio salvo nosotros que creyese que en el Musnone había piedra de tal virtud? Calandrino, al oír tales palabras, imaginó que la piedra le había venido a las manos, por lo que, aunque estaba presente, ellos no le veían. Y satisfechísimo de tal aventura, nada dijo y pensó tornar a casa. Y volviendo sobre su camino, empezó a regresar. Y Bufalmaco, al verlo, dijo a Bruno: ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? Vayamos, pero juro a Dios que Calandrino no nos hará otra. Y si lo tuviese cerca, como lo he tenido toda la mañana, le daría con esta piedra tan al golpe en los calcañares que había de acordarse un mes de esta burla. Y decir esto y asentar en el talón a Calandrino el golpe de que hablaba fue todo uno. Calandrino, al sentir el choque, alzó el pie y comenzó a resoplar, pero no dijo nada. Y siguió Bufalmaco dando vueltas a uno de los guijarros que había cogido y dijo: Buen guijarro, así le dieses en los riñones a Calandrino. Y dejándole andar un rato, asestóle con él en los riñones un gran golpetón. Y de tal guisa, ora con una piedra, ora con otra, desde el Musnone a la puerta de San Galo, le vinieron lapidando. Y allí, tirando al suelo las piedras que cogieron, un rato, con la guardia de las gabelas, a quienes habían avisado que dejasen pasar a Calandrino, se entretuvieron. Los guardas, bien informados, permitieron que Calandrino pasase como si no lo viesen, no sin grandes risas. Y él, sin detenerse, llegó a su casa, que estaba cerca del rincón del molino. Y tantas veces favoreció la fortuna a la burla, que mientras Calandrino anduvo junto al arroyo y después por la ciudad, persona alguna le dirigió la palabra, ya que encontró poca gente. Entró Calandrino con su carga en su casa. Era su esposa llamada Tesa, una mujer buena y hermosa, y algo mohína del largo retardo de su marido. Al verle venir empezó a reprenderle diciendo: «El diablo te lleve, hermano, ya todo el mundo ha almorzado cuando tú vuelves a almorzar». Al oír esto, Calandrino, comprendiendo que se le veía, lleno de enojo y dolor, comenzó a decir: «¡Ah, malvada mujer! ¡Eres tú! ¡Me has perdido! ¡Pero a fe de Dios que lo pagarás!». Y subiendo a una salita y descargando allí las muchas piedras que llevaba, corrió con encono hacia su mujer y asiéndolas por las trenzas la tiró al suelo y tan deprisa como pudo menear brazos y piernas la colmó de puñadas y punterazos, sin dejarle cabello en la cabeza ni hueso que no le machacara, sin que de nada valiera que ella le pidiese clemencia con las manos en cruz. Bufalmaco y Bruno, después de reír algún rato con los guardias de la puerta, con lento paso siguieron de lejos a Calandrino, y al llegar a su puerta percibieron el fiero aporreo que a su mujer propinaba, y fingiendo llegar entonces llamaron, y Calandrino, sudoroso, enrojecido y jadeante, asomóse a la ventana y les rogó que subieran. Ellos, mostrándose algo amoscados, lo hicieron así, y vieron la sala llena de piedras, y en uno de los rincones a la mujer, desmelenada, greñosa, lívida, y con el rostro maltrecho y llorando dolorosamente, mientras Calandrino, jadeante, se sentaba en una silla como hombre rendido. Y cuando todos lo hubieron mirado algún espacio, dijeron: «¿Qué es esto, Calandrino? ¿Quieres hacer algún muro que traes tantas piedras?». Añadieron: «¿Y qué le pasa a la señora Tesa? ¿Por qué la has pegado? ¿Qué ocurre?». Calandrino, fatigado por el peso de las piedras y por la rabia con que había maltratado a la mujer, así como por el dolor de la aventura que le parecía haber perdido, no acertaba a articular palabra de respuesta. Por lo cual, Bufalmaco recomenzó: «Si alguna ira tenías, Calandrino, no debiste desfogarte así, ni tampoco debiste llevarnos contigo en busca de aquella piedra preciosa para, sin decirnos adiós ni al diablo, dejarnos como a dos sandíos en el Musnone y venirte». A estas palabras Calandrino respondió, no sin esfuerzo: «No os amosqueéis, compañeros, que es el caso distinto a lo que pensáis. Desventurado de mí que he tenido esa piedra preciosa, y para que veáis que os digo la verdad, sabéis que cuando por mí os preguntasteis el uno al otro, yo no distaba de vosotros más de 10 brazas, y como no veníais ni me veíais, junto a vosotros pasé y de continuo anduve ante vosotros. Y les contó al pormenor lo que ellos habían hecho y dicho, y les mostró la espalda y el calcañar con las señales de las piedras, y siguió. Al entrar por la puerta llevando en el seno todas esas piedras que veis aquí, nada me dijeron, a pesar de lo fastidiosos que son esos guardianes, que todo lo quieren ver. Además, he encontrado en la calle a varios compadres y amigos que siempre suelen hablarme y convidarme a beber, y ninguno me dijo ni media palabra, porque no me veían. Hasta que al llegar a casa, esta maldita mujer se me plantó delante y me vio, porque, como sabéis, las mujeres hacen perder la virtud a todo. Y así yo, que podía considerarme el hombre más venturoso de Florencia, he quedado siendo el más desventurado, y por eso la he aporreado tan deprisa con las manos como he podido, y no sé cómo me tengo que no le ciego las venas. Que maldita sea la hora en que la conocí y la traje a esta casa. Y otra vez, inflamado de ira, quería levantarse para volver a golpearla. Al oírle, Bufalmaco y Bruno fingían maravillarse, y a menudo abundaba en lo que Calandrino decía, y a duras penas reprimían la carcajada. Pero al ver que se levantaba, furioso para otra vez moler a la mujer, se le pusieron delante y le contuvieron, diciendo que ella no tenía la culpa, sino él, que sabiendo que las mujeres hacen perder la virtud a las cosas, no la había advertido que mirase de no ponerse a su paso en todo el día, cuya previsión le había Dios quitado, o porque no conviniese que tal ventura fuese suya, o porque la había llevado el ánimo de engañar a sus compañeros, a los cuales, cuando la piedra encontró, debió advertirles. Y tras muchas palabras, y no sin gran trabajo, la dolida mujer, reconociéndose con él y ellos, dejándole melancólico y con la casa llena de piedras, se marcharon. Buenas noches, aquí terminan por hoy los capítulos prohibidos de Corintellado. Sabéis que si nos escucháis en directo, hoy es viernes 9 de septiembre, y que igual nos estáis escuchando en diferido en la programación enlatada de la radio, o porque descargasteis el programa de nuestra de Archive.org desde la página web de la radio. Un saludo a todos de todas las formas y muchas gracias por escucharme. Es un placer hacer este programa.